debajo de la sotana. El chuchumbe se le alzó debajo de la sotana. Que te vaya bien, que te vaya mal, el chuchumbe te va a gustar. Que te vaya bien.